Las luces se acallan suavemente, los sonidos también, y comienza esta mágica aventura por el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jueves, 21 horas, con repetición el sábado a la misma hora. Música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. Same old smile, same old shoes, same kind of awkward conversation about what's new. Same cafe on the same busy street, catching up on all these years we didn't meet. Same old crush, same old thrill, same old feeling I tried so hard to kill. All these flashbacks of the day we stopped, the deja vu of giving up. Please say hold me once again. Same old you and the same butterflies. Nothing's changed when I dare look into your eyes. Survive on all the tears until we turn the clock and relive it all. Same old you in the same shabby coat, same apology, you gotta hit the road. Same sad smile as you're waving goodbye. A whole new lonely world without you by my side. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. ¿Cómo le va? Juan Carlos Preuss lo saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas noches en las que nos disponemos a estar un ratito entre amigos, pasarla lindo, escuchar muy buena música, disfrutar de la compañía que nosotros podamos ofrecerle. Esto es la música, obviamente la música, principal protagonista de nuestros encuentros de cada martes y de cada jueves. Andándome en los controles, haciéndome la compañía a mí aquí, y el consabido matecito, calentito, como todos los días. Me ha mejorado un poquitito el tiempo, ¿eh? No está tan fresco, pero sí, bueno, la cosa de siempre, no importa cómo esté fuera, siempre es un buen momento, cualquiera sea, para sentarse a disfrutar un ratito. Viste esos momentitos que suelen ser tan propios, ¿no? Como decir, bueno, esto me gusta a mí nada más, bueno, me voy a un costadito, me voy al auto, enciendo la radio, me tomo unos mates, estoy solito ahí escuchando la buena música. Sin interferencia, esa es la idea. Mucha música, pocos comentarios. Vamos a ver si hablo menos. Y me han retado, muy bien hecho, porque yo mismo me doy cuenta de que me zafo con el bla bla. Así que sabrán disculpar a algunos. Pero no importa. Bienvenido sea la comunicación. Así que lo mínimo y necesario para saber de qué se trata lo que estamos escuchando. Y bueno, antes de pasar a mencionar lo que escuchamos recién. Bellísima voz de la cantante sueca Cecil Nurby. Estamos escuchando de fondos el guitarrista estadounidense de Tim Brown, que mañana, agosto 19, cumple 67 pirulos, también día del cumpleaños de mi esposa Mónica. Así que un abrazo para ambos. Ninguno de los dos seguramente está escuchando, pero cumplimos con el ritual de siempre, festejar el cumple. Menciona obviamente a mi esposa Mónica, mañana cumpleañitos. ¿Qué estamos escuchando de cortinas? Cortinas. Rula Jafufu, que es un rejuntado de las primeras iniciales de los personajes que intervienen en este trabajo discográfico. Una producción propia producida, publicada el 16 de septiembre del año 2016. No han habido publicaciones bastante o más nuevas. Lo que sí sabemos que está de gira. Hubo una gira europea que se denomina Europe Spring Tour 2022, Group Warriors. Fíjate qué banda. Victor Guten, Dennis Chambers, Bob Franceschini acompañan al guitarrista Dean Brown en una gira europea por la primavera boreal, nuestro invierno, así que todavía deben estar girando los muchachos por allá. Bueno, lo que escuchábamos recién, Cecil Nurby, la cantante sueca, con uno de los dos sencillos publicados recientemente. Este fue Some Old Smile, publicado por el sello Loud Lady Music el 5 de agosto último pasado. La esposa del contrabajista sueco Lars Danielsson, con una voz realmente fantástica, bellísima y muy emotiva, la de Cecil Nurby. Dos sencillos apenas, un álbum prometido seguramente para los meses entrantes, del cual no hay información, ni en el sello, ni en su sello, ni en su web, bastante desactualizada. La web de Cecil Nurby hace meses que nadie actualiza nada, así que no tenemos noticia de cómo se llamará ni fecha de publicación del álbum que está promocionando la cantante sueca. Muy bien, algunas cositas, una vieja nota que le hicieron a ella. Bueno, ella cuenta que creció en las afueras de Copenhague, en Dinamarca. En su casa sus papás eran dos músicos clásicos, su mamá operadora de la Ópera Real Danesa durante casi 30 años, no sé a qué se refiere con esto de operadora en la Ópera Real, y el papá Erik Nurby, compositor clásico, así que en casa había mucha música, The Beatles, sinfonías, arias, Lieder, a veces los Beatles, pero nunca jazz, hasta que en un momento escuchó a la cantante estadounidense Nancy Wilson, la dama de la voz de oro, según ella misma cuenta, y fue, eso fue el punto de inflexión que le hizo interesarse por el jazz. Y incluso hasta tomar todas las premisas, ¿no?, del recorrido que la música de Nancy Wilson ha hecho, esta mezcla del pop, del jazz, que lo ha sabido cultivar tan bien la cantante sueca. Bueno, algunas cositas como que su mamá le enseñó a prácticas, a rutinas muy prácticas de los músicos clásicos para mantener la voz, etcétera, etcétera. A lo largo de los años la voz de ella cae cada, como Gardel, ¿no?, cada día canta mejor, la voz muy sutil, muy suave, con el repertorio adecuado también de Cecil. Me quedo con esta cosita muy chiquitita, una extensa nota, dice el periodista: ¿cómo conseguir que los jóvenes se interesen por el jazz cuando la mayoría de las melodías estándar tienen miedo siglo de antigüedad? Se refiere al jazz, ¿no? ¿Cómo hacer que los chicos se interesen por el jazz los estándares ya tienen 50 años? Hoy en día hay una amplia gama de géneros, dice ella, diferentes, mezclados con las formas más conocidas y tradicionales del jazz. Las viejas formas del jazz conocidas en los años 40 se han mezclado en los últimos 80 años con el rock, el soul, el folk y la música folclórica de la Europa del Este. Así que el jazz a los años 19, fecha en la que fue hecha la nota, es muy diferente y más colorido a la hora de expresarse. Hay una gran paleta de repertorio para elegir si te gusta tocar algo más que los llamados estándares de jazz. Además, ha habido una oleada de nuevas composiciones muy buenas en la última década o dos, que pueden competir con los temas de jazz que la mayoría de la gente conoce. Y además hay muchos jóvenes que aún no han descubierto el jazz tradicional y no tradicional, y les espera una experiencia fantástica. Nadie tiene que vender el jazz ni obligar a la gente a escucharlo. La música llamada jazz tiene una gravedad en sí misma. Es lo que siempre mencionamos aquí, ¿no? Y parafraseando un poquitito lo que Herbie siempre me cuenta, o me dice: che, ¿para cuándo el jazz? Por esa mezcla loca y fascinante, ¿no?, tremendamente fascinante, que el género ha desarrollado a lo largo de las últimas décadas, de fusionarse con todo lo que ande dando vuelta por ahí. Algunas cosas sonarán a jazz o no, seguramente que no, si lo comparamos con los sonidos clásicos del jazz, de los mencionados estándares, como decía Cecil. Pero sí tienen ese componente jazzero en sus fibras más íntimas, ¿no? Bien, bueno, hasta ahí nomás porque hay mucho más. Mientras estamos escuchando a Rola Jaffa, Rola Jaffa Fufu, por Dean Brown, publicado por un sello propio el 16 de septiembre del año 2016, mañana cumple 67 pirulos. Fíjate la banda, Gary Bassman, algunos de los más conocidos, ¿no? El bajista eléctrico Adrien Ferú, del cual se mencionaba como el gran músico, el gran bajista del futuro, bueno, desapareció de mi radar, ¿no? Porque no he sabido nada de él. ¿Viste cuando uno pone demasiadas esperanzas o expectativas y después qué pasa? Que o se caen o vaya uno a saber. Adrien Ferú. ¿Quién más? Marvin Smith, el baterista de fusión, también Dennis Chambers, anda por ahí también, el gran baterista de fusión. ¿Quién más? Bueno, algunos desconocidos. Bueno, una pila enorme de músicos intervienen en este álbum. Dijimos que poco bla bla, así que inmediatamente la data de la programación está ahí en nuestra web, en nuestro web, sí, aldemedianoche.com.ar. Ahí puedes espiarla y seguir el recorrido de cada una de ellas. Vamos a evitar sino gastarnos algunos minutitos en la descripción de cada uno de los temas que habitualmente hacemos. Así que, viste cómo me estoy portando, ¿no? Tratando de hablar menos. Seguimos con esto. Esto, vos hace ratazo que anda dando vueltas por ahí en mi escritorio. Lo programo, lo saco, lo pongo. Danny King con Stencil, un sencillo, un EP con 5 temas, un poquito más que un EP, con 5 temas, publicado por el sello MBKA el 25 de febrero de este año. Danny King es un chelista, básicamente un chelista, creo que también toca el piano, por ahí también un saxo, sintetizadores, pero básicamente chelo y piano. Lindísimo este álbum, Danny King, Stand Still. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Lindísimo, Danny King, Stencil, publicó MBKA el 25 de febrero de este año, 5 cortes, So Long Chick, el segundo. Qué lindo, pero qué lindo álbum este, un álbum muy reflexivo. Ustedes habrán escuchado los acordes de este tema, bellísimo, muy, muy, muy, muy tranquilón, realmente lindísimo. Bueno, otra de las experiencias, ¿no?, proyectadas a través de la música, experiencia propia de los momentos de pandemia, momentos de reflexión, etcétera, etcétera. Siempre comentamos esto y hemos escuchado pila de música, ¿no?, que ha surgido de aquellos momentos oscuros para algunos, de reflexión para otros y momentos de descanso también, ¿por qué no?, para algunos. La pandemia ha pasado de todo y los creativos aprovechan los momentos, estos momentos únicos, para sacar y extraer de sí, desde lo más profundo de su ser, bellas melodías como esta. El trabajo que se ha propuesto el pianista, que en este caso toca el piano, ustedes escucharon el primer piano a cargo de Danny King, pero como decíamos hace un momento también, el hombre tiene una formación clásica y muy formal con el cello, algo de saxo también por ahí, pero desde el momento en que lo adoptó, esta cuestión de transformarse en un músico de jazz, adoptó el piano como primer instrumento. Decía que estas 5 pistas siguen un orden lógico, ¿no? Este momento de, al principio, replantearse algunas cosas y poco a poco, según iba desarrollándose la pandemia, su propia historia dentro de la pandemia, llegar al momento de la resolución y de, digamos, de la esperanzadora culminación, o por lo menos salir un poquitito a la calle y transformar esta obra en ese paso, ¿no? En ese paso de los primeros momentos en la que el encierro era inevitable e insoportable, hasta los momentos en que se fue desarrollando el paso de la enfermedad y abriéndose un poquitito más la calle. Este muchacho nació en una irlandés, él, no sé si lo dije, irlandés, en este momento uno de los músicos también muy presentes en la movida local londinense, pero bueno, comenzó como músico de música clásica. A los 8 años empezó a recibir clases formales de cello, pero bueno, él pensó, como tantos otros, ¿no?, que no era suficiente el cello para explorar el mundo musical que lo rodeaba, así que empezó a interesarse por el piano, autodidacta el hombre, en el piano y el saxo, porque, claro, recibía clases formales de cello, pero en sus momentos libres soplaba el saxofón y además también tocaba el piano. Con el intento de adquirir una mayor comprensión de la variedad de las formas, ¿no?, en la que podía expresar su propia música. Así que luego cayó esta idea o esta cosa de la improvisación, así que abordó naturalmente la composición, canciones instrumentales, música de cámara, y posteriormente empezó a escribir para orquesta. Esta cuestión de tratar con la improvisación inevitablemente lo hizo recaer en el jazz, ¿no? Y bueno, dejó el ámbito clásico, incluso dentro del cual él había logrado cierto prestigio. Había sido por muchos años solista clásico y músico de cámara dentro de la escena local londinense, pero obviamente el bichito del jazz picó tan fuerte que abandonó todo eso para dedicarse exclusivamente al jazz. Bueno, agradecidísimos todos nosotros por la enorme calidad de su música. De King, Danny King, Stand Still. Muy bien. ¿Quién acompaña a la gente? Bueno, una cantidad de gente absolutamente desconocida. Dejémoslo por ahí. 67 pirulos cumplen el día de mañana. El guitarrista estadounidense Dean Brown, que aquí lo estamos escuchando en el último trabajo discográfico de estudio. Fíjate, algo viejito ya, en 2016. Rola Ha Fufu. Yo había dicho primeras letras de componentes de la banda, pero no, me le refiero. Esto es Ro por rock, La por latín, Ha por jazz, Fu por funk, Fu por fusión. Muy, pero muy original el título de este álbum. Muy bien, pero suena realmente muy, muy lindo, ¿eh? También cumpleaños en el día de mañana, 56 años, mi esposa Mónica. Un beso enorme para ella. Un abrazo para Dean Brown a la distancia. Nos va a acompañar en las cortinas en el día de hoy, toda la noche. Sigamos. Una sorpresa enorme. ¿Viste esta cosa de ya al principio fue como sorpresa, ¿no? Pero después casi se transformó en un hábito. Esta cosa de que por ahí, bicho, alguien está barriendo la basura, levanta la alfombra. ¿Qué hay acá abajo? Una cinta perdida. Así que hemos podido acceder a trabajos que han estado guardaditos años, ¿no? Por ejemplo, de Miles Davis, Bill Evans en el último año anterior. Y en este caso, Keith Jarrett también. Siempre decíamos, ¿no? Cuando Jarrett tuvo esa, en el año 2018, fue 2018, tuvo dos ACV. Increíblemente lo paralizaron en un lado del cuerpo, imposibilitado total de tocar el piano. Qué locura, ¿no? No me puedo imaginar lo que ha sentido y siente este hombre, que ha desarrollado una vida con la música. Su vida fue la música, lo sigue siendo, pero imposibilitado el de tocar. Hablamos de Keith Jarrett. Pero, viste, siempre decíamos, bueno, ha grabado tanto y tantos conciertos que seguramente el sello SM cada tanto nos va a ir tirando alguna cosita. Y así fue. ¿Cuándo fue? El 5 de agosto último pasado, el sello publicó un sencillo, la parte 3 del concierto de Bordeaux, uno de los últimos conciertos que realizó el pianista en el año 2016, el 6 de julio del año 2016. Keith Jarrett Bordeaux Concert, el sencillo parte 3 del sencillo publicado el 5 de agosto de este año. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, este fue Keith Jarrett con la parte 3 de 13 que contendrá la publicación del Bordeaux Concert, un álbum prometido por el sello de SM para el 29 de septiembre próximo. El sencillo que escuchábamos, el único hasta el momento, en la parte 3 de 13, decíamos, publicado el 5 de agosto de este año. El álbum fue grabado el 6 de julio del año 2016, la última presentación que hizo el pianista en territorio francés. Posteriormente de ahí, bueno, una gira europea que continuó con el concierto, con el recientemente publicado también. Inmediatamente conocida la noticia de su desgracia, ¿no? Esto es los derrames cerebrales que él mismo anunció que había sufrido en el año 2018. Eso fue en el año siguiente, 2019, 2020, si no mal no recuerdo, donde él informaba al mundo, ¿no? Y todos atónitos, recibiendo la noticia acerca de su desgracia y de prácticamente su retiro, ¿no? Definitivo. Eso fue en el año 2020. Decíamos que inmediatamente en esa gira europea, inmediatamente de aquella presentación en Bordeaux, en Francia, en el auditorio de la Ópera Nacional de Bordeaux, se pasó, o dentro de esa gira europea, produjo lo que el sello SM, inmediatamente después de conocer la noticia, publicó su presentación en Budapest como Budapest Concert. Uno de los últimos álbumes, si no el último, sí, el último álbum publicado por el sello de SM. De aquella gira está ahora el prometido concierto de Bordeaux y quizá algún otro, ojalá que haya mucho por ahí, porque el hombre ha grabado pila, muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Como él mismo decía también en una oportunidad de haber leído alguna nota, que en su casa, convertida en un estudio de grabación, bien aislado, ¿no? Como corresponde a un sociópata, si cabe el término, de como se lo conoce un poco, un tipo medio renegado, apartado del mundo, un estudio en su casa, alejado de la civilización, seguramente ahí ha grabado muchísimo también, y lo más probable es que tengamos más noticias acerca de su música en los años venideros. 1.400 personas recibieron atónitas, según leo parte de la prensa que fue publicada en aquella época, posterior a su concierto. 1.400 almas atentas, en silencio, escuchando este monumental álbum, que, viste, esta cosa de que la prensa por ahí, bueno, cabe mucho lo emocional también, pero depende de quién haya sido el autor de la nota y cómo haya sido su momento emocional en aquel instante de la escucha. El hombre lo compara, el autor de la nota lo compara con parte, ¿no? Así como esa línea melódica y esa línea conceptual de la más grande obra del pianista, el Concierto de Colonia, su álbum más popular, más vendido, un álbum que según él mismo dice, no sé cómo la gente dice que el Concierto de Colonia es mi mejor álbum, reniega mucho acerca de aquella presentación. Muy accidentada, un piano desafinado, una cosa muy loca. Pero resulta de todas esas cosas desastrosas para él, surgió aquí The Cold Concert, una obra maravillosa. Algunos críticos mencionan a ese concierto y el de Bremen en Lausana como muy ligados dentro de lo musical, de la línea musical y emocional, ¿no? A este Bordeaux Concert. Ojalá así sea, esperemos el próximo 26 de septiembre, 29 de septiembre, a la publicación total del álbum. Seguramente va a ser un álbum fenomenal. Despertando una comunidad de escucha al borde del silencio, dice un periodista que firmó una nota para Le Monde, una conciencia del tiempo fuera del ruido y del cansancio del mundo. Bueno, atentos todos. Al próximo 29 de septiembre, Keith Jarrett Bordeaux Concert. Escuchábamos la parte 3 de de este concierto grabado en el auditorio de la Ópera Nacional de Bordeaux el 6 de julio del año 2016. Muy bien. De fondo suena el guitarrista estadounidense Dean Brown con Rola Ja Fufu, rock, latin, jazz, funk, fusión. Así se compone el título de este álbum. Una realización propia publicada por el propio Dean Brown el 16 de septiembre del año 2016. Dennis Chambers, Richie Flores, Gary Hassman, como parte de Adrián Ferú, René Camacho, como parte de la enorme lista de músicos que entran en este álbum. Marvin Smith también. Bueno, el batero, el pelado batero. Buah. Sigamos. Ahí se fue Keith Jarrett, ahí se fue. Tengo algunas. Ya que estamos con el bla bla, se me fue un poquitito la lengua. Ya que estamos acá, vamos a cumplir con esto porque después capaz que me olvido. Este fin de semana, el próximo, se renueva el compromiso, la invitación del guitarrista Damián Laco Fernando junto a Adrián Farfal en bajo y Roberto Tarifeño en la batería, con la presentación de la voz de Morena Juárez. Jazz Soul Blues, este sábado 20 de agosto a las 9, en Fruto de Estación. Reserva sal, acá está. 2920-48-84-58. 48-84-58. Las reservas para la presentación del trío. Y también el domingo 21 de agosto a las 21:30 horas en Berlín. El café y la cervecería Berlín, aquí en la ciudad de Viedma. Moreno 287, con entradas sumamente accesibles de 300 pesos. Saint Thomas Jazz Trio, así se titula la presentación del trío Laco Farfal Tarifeño. Anunciemos ya lo que viene, porque antes que me agarre la tos, ¿viste? Las alergias están a la hora del día. Muy bien. Qué lindo esto. Rich Ruth, I Survived, It's Over, publicó Thurman Records el 12 de agosto de este año. Thank you. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Escuchamos a Rich Ruth, I Saw Velvet Is Over, publicado por el sello Thurman Records el 12 de agosto de este año, hace menos de una semana. Este álbum fantástico, re lindo. La música, otra vez, ¿no? ¿Dónde está el jazz acá? Hay, bueno, uno de los más claros ejemplos de cómo el jazz se entrevera, se mezcla, se fusiona en este maridaje fantástico, ¿no? La preocupación de este hombre, que ha tenido un pasaje bastante profuso dentro del rock psicodélico en su ciudad natal, Nashville, Estados Unidos, el hombre ha desarrollado un gusto personal por la música ambiental y esta mezcla muy bastante loca, ¿no? Esta búsqueda, un poquitito por fuera de lo que anteriormente había hecho con una extensa permanencia dentro de una banda de rock psicodélico de la Kansas Bible Company. El hombre ha decidido incursionar dentro del jazz espiritual, el jazz espacial, ¿no? Como es también, o cósmico, como también se lo conoce. Esta idea que proviene de la música de Joe Coltrane, de Alice Coltrane. El hombre también ha tomado elementos de música de variados de representantes del género, como Grant Parsons o Circles Around the Sun, y Beaching Bejas, también un icónico grupo de post-rock de la ciudad de Chicago, un trío muy jovencito también, que aparentemente ha despertado el interés por su música del multiinstrumentista de Nashville, Michael Ruth, cuyo nombre de guerra artístico vendría a ser el Rhys Ruth. Bien, acompañan a Ruth Raven Gittingich en batería, Cameron Carlos en bajo, Carl Hickman saxo, Jared Selner también en saxo, Valerie Adams flauta y White Wright en pedal de acero. Muy bien, fantástico este hombre que dice que I survived, it's over, es una meditación sobre la curación, la confrontación con el trauma, la rendición y la búsqueda de la paz. Experimento constantemente con el sonido hasta que refleje la forma en que me siento e intento esculpir algo significativo a partir de él. Bueno, trabajar en esta música es una meditación diaria, dice el líder y multiinstrumentista Michael Ruth. Quería encapsular la tranquilidad y el desasosiego que se encuentran dentro de este proceso. Bueno, fantástico, ¿eh? Lindísimo también, una etapa muy muy linda de este I Survived It's Over, publicado por el sello Thurman Records el 12 de agosto de este año. Through Myest es el tema, el quinto corte que escuchábamos recién, de siete, que tiene este álbum fantástico, lindísimo. Bueno, ¿cómo andamos de hora? Ahí andamos. Seguimos con esto. Me gustó mucho también el guitarrista John Mulder, Metamorphosis, publicado por el sello Origin Records el 5 de noviembre del año pasado, 2021. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Mientras suena de cortinas, el guitarrista estadounidense Dean Brown con Rola Ja Fufu, rock, latin, jazz, funk, fusion. Un disco producido por él mismo y publicado el 16 de septiembre del año 2016. Esto porque el hombre mañana, 19, cumple 67 años, 56 cumple mi esposa Mónica mañana, en el día de mañana. Así que estamos de festejo mañanita. Hoy con la música de Dean Brown, mañana en casa con el cumple de mi esposa Mónica, 56 pirulos. Bueno, ¿qué escuchábamos recién? Qué lindo esto, me gustó muchísimo. El guitarrista estadounidense John Mulder, Metamorphosis, un álbum publicado por el sello Origin Records el 5 de noviembre del año pasado 2021. Escuchábamos el tema principal, de la suite Metamorphosis. Es un tema largo, el más largo de todos, 10 minutos, pero qué jugoso, qué lindo. Este es otro hombre que también ha sabido cultivar un sonido muy particular y muy propio, revolviendo, ¿no?, todos los elementos que andan dando vuelta por ahí. Mucho componente de música clásica, también jazz. Lo que pasa es que también, fíjate quiénes los acompañan, ¿no? El pianista Richie Bailach y dos ex Pat Metheny Group, el bajista acústico y eléctrico Steve Rowdy, además productor también en aquella época, ¿no?, de la época gloriosa del Pat Metheny Group. Steve Rowdy fue productor de muchos de los álbumes de aquella época de Pat. Aquí, a cargo de bajo acústico. Recordemos que Steve Rowdy también, dentro de aquella etapa bien fusión de su paso por el Pat Metheny Group, cultivaba su aspecto más formal, si se quiere, dirigiendo una orquesta sinfónica, componiendo además también para la orquesta sinfónica, Steve Rowdy. Y el baterista Paul Huertico, otro componente de la primera etapa y la etapa intermedia del Pat Metheny Group. Dos grandes músicos, junto al gran pianista Richie Bailach, acompañando a John Mulder en este álbum fantástico, realmente muy muy lindo. La revista All About Jazz ha dicho a Mulder que tiene un enfoque distinto y emocionante que garantiza que sus álbumes suenen como ningún otro en el mercado. Bueno, sería largo de mencionar las enormes y elogiosas comentarios y reviews de las principales revistas. Una más, el sonido es tremendo, al igual que sus interpretaciones. Para estos oídos, la estética de Mulder es indagadora y caleidoscópica, dice Jazz Time. Bueno, 14 años más o menos, formando parte de la banda de Paul Huertico, este hombre que, bueno, que además también ha tocado, ¿no?, con Bob Minzer, con el propio Lyle Mays. Esta ligazón de dos músicos ligados al Pat Metheny Group, ¿por qué no tocar también con Lyle Mays? Kurt Elling, Eddie Harris, por ahí también Gary Barton, Nils Anders Pedersen, también como parte del repertorio que luce el guitarrista John Mulder. Fantástico, ¿eh? Muy, muy lindo. Bueno, ¿qué más? ¿Me está escapando algo por ahí? No, dejémoslo, ya está. John Mulder. Metamorphosis, Origin Records, 5 de noviembre, año 2021. Fantástico, muy, muy lindo. Upa, muy linda etapa también del álbum. Sigamos. ¿Cómo estamos con los guitarristas, eh? Hugo Fernández, el guitarrista mexicano, con Ocean, también publicado por el sello Origin Records el 17 de junio de este año. Thank you. Bueno, y antes de pasar a lo que escuchamos recién, me estaba tratando de acordar ahora que sonaba esto de bien bluesero, de Dee Brown, una larguísima nota que él ofreció a un medio estadounidense. El periodista le pregunta cuáles eran sus... Es la pregunta de siempre, ¿no? La clásica. Tus influencias. Bueno, el hombre proviene básicamente del blues, del rhythm blues, básicamente como principal fuente de inspiración, pero otra muy típica, ¿no? No me bastaba, no me alcanzaba, así que me sumergí en el rock y básicamente en el jazz, ¿no? Como fuente de inspiración. Otra vez, el jazz, esa fuente inagotable de recursos, parafraseando un poquitito a Carlito Santana en aquella maravillosa frase que disparó hace algún tiempo: el rock es un pequeño espejo de agua, el jazz un océano inmenso. El jazz un océano inmenso. Bueno, tan grande el océano como la imagen que se le representa al guitarrista mexicano Hugo Fernández, Ocean, una voz alemana que significa océano. El disco fue publicado por Origin Records el 17 de junio de este año, grabado entre los días 21 y 22 de enero de este año. Una banda local, alemana, y con un paisano suyo, el baterista Jesús Vega, completan Christoph Titz en trompeta, Martin Lilich en bajo eléctrico, Hugo Fernández. ¿Qué es lo que ha dicho la prensa especializada de este hombre? La música de este hombre. Pegadizo e inventivo, las interpretaciones se desarrollan en direcciones inesperadas y los marcos a menudo episódicos hacen que la mayoría de las selecciones suenen como mini suites. 4 estrellas la autora, la revista Downbeat. Este hombre que nació en México y en su paso, en su formación musical, una parada en la Berkeley, también en la Universidad de Nueva Orleans, una década prácticamente en su anterior residencia en Madrid y en la actualidad en la ciudad de Berlín, donde algunos ya lo mencionan como el guitarrista alemán, pero no, el hombre es mexicano. Un orgullo para el jazz mexicano. La música de este hombre realmente sorprende, a tal punto que uno de los críticos alemanes ha llegado a decir que el sonido de su música nos alejará del jazz por algunos puntos, llevándonos naturalmente a lugares inesperados. Claro, esta cosa, otra vez, ¿no? El pop, el folclore de cualquier parte del mundo, la música clásica, el jazz, todo converge de una manera fenomenal en la música de este gran guitarrista mexicano Hugo Fernández. Un hallazgo, realmente, la música de este muchacho, que tiene apenas 6 álbumes publicados. El primero de ellos fue en el año 2011. Algunas reviews de la revista, la de la Downbeat, ya la habíamos dicho. Just Time dice: esto es original, esto es fresco, esto me tomó por sorpresa, dice uno de los críticos de la prestigiosa Just Time. Personalidad, solvencia y un sonido propio, el país, España. No todo está inventado en la música en general y en el jazz en particular, ¿qué va? Un claro ejemplo es el mexicano Hugo Fernández, dice otro periódico español. Bueno, en el nuevo álbum hay una proyección hacia un mundo mágico, dice la versión mexicana de la Rolling Stone. Fantástico, ¿eh? Todos laureles, augurios de un futuro realmente fenomenal para Hugo Fernández. Estaremos atentos a próximas publicaciones de este gran guitarrista, Hugo Fernández. No se olviden ustedes tampoco, ¿eh? Hugo Fernández. Bien, los dos últimos. Meridian Odyssey, Earthshine, publicó Origin Records 8-7 de mayo de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, esto fue Meridian Odyssey. Harold Shine publicó Origin Records el 7 de mayo de este año. Sexteto, unos chicos muy jovencitos todos ellos: Santosh Sharma, saxo tenor; Noah Harper, trompeta; Dylan Hayes, piano; Martin Bad, guitarra; Ben Feldman, bajo; Xavier Le Couturier, en batería; dos músicos invitados. Bueno, cabe, esto de mencionar, aunque sean absolutos desconocidos estos chicos, muy jovencitos, apenas dos álbumes publicados en poco tiempo. Fíjate qué historia tan particular, ¿no? Casi de película, ¿no? De Disney, ¿viste esta cosa de los chicos tocando en el garage de casa? Hace un momentito hablábamos de Pat, ¿no? American Garage, aquel fenomenal álbum de los primeros en la prolífica carrera del guitarrista estadounidense, recrea esta cosa, ¿no? De un grupo tocando música en el garage de casa, como comienzan muchas bandas, ¿no? Estos chicos no tocaron, no comenzaron en un típico garage, no haciendo ruido a la hora de la siesta, sino que bien lejos, en Big Lake, en Alaska, se juntaron por allá en los comienzos de la pandemia, los seis, en un hangar de un avión, en un medio de una localidad, en medio de un páramo de Alaska, aislado absolutamente de todo el mundo. Ahí sí que se podía hacer bastante ruido porque no molestaban a nadie. En Big Lake. Y ellos mismos grabaron su primer álbum. Y al poquito tiempo, Second Wave, eso fue en el año pasado, 2021. Y al poquito tiempo vuelven otra vez a Big Lake, en agosto del año pasado, 2021. Se instalaron durante 6 días y tras intensos ensayos sobre nueve temas originales, estos nueve que componen este álbum Hillshine, del cual escuchamos el corte que le da título al álbum, el noveno y último, produjeron este álbum fantástico, fenomenal, dando que hablar muchísimo a la crítica especializada. Increíblemente talentosos, y dice un periodista y conductor radial de la KNKX, una prestigiosa emisora radial estadounidense dedicada a la difusión del jazz y del blues. Increíblemente talentosos, su exuberancia juvenil brilla en los urgentes y apasionados vuelos uptempo y en las intensas y malhumoradas baladas por igual. La interacción de la banda, la conversación musical en cada actuación, es lo más sorprendente para mi oído. Recordemos, se juntaron en un hangar de un avión en una zona rural de Big Lake, Alaska, para grabar este álbum. Fantástico, ¿eh? No todo está perdido. Hablábamos hace un momentito, ¿no? No todo está perdido. En aquellos meses de encierro donde todo parecía suspenderse en el tiempo, desconectado seguramente como habrán estado, la vida continúa y la cabeza a mil, por supuesto, también generan cosas fenomenales como esta. Bien, nos vamos a ir con esto. Este trío estadounidense también, Freeform Funky Freaks, un trío formado por gente proveniente de varios ámbitos, todos afines, ¿no? Calvin Weston en batería, un hombre que ha tocado con James Blood Armour, con John Medeski, con John Lurie también por ahí. Un hombre, el batero con el corazón más en el blues, Vernon Reed, guitarrista de fusión. Y Yamalidan Takuma, al bajo, un hombre que ha paseado su talento con el padre del free, Ornette Coleman. Fíjate qué junta, ¿no? Hymn of the Third Galaxy fue publicado por Rapido Records el 12 de agosto de este año. Freeform Funky Freaks. Nos vamos un poquitín arribita. Hasta la semana que viene. Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo. Muchísimas gracias.